El interés de vencer puede llevar a perder. El interés de querer tener siempre el poder puede llevar a caer, errores cometer. Carecer de placer es no emociones tener. Parecer algo ser es la verdad no entender. Malos actos cometer es parte de mi ser. Ver lo bueno de tu ed, mano debes hacer. Tu lema es mantener, con mucho orgullo creer. Nunca te debes vender, menos fácil ceder. Por tu firmeza y poder, te van a conocer. Como un perro correr, con tus colmillos morder. No recuerdo mi momento de nacer, pero sí aquel amanecer donde aquella mujer me hizo enloquecer y el control yo perder. Mucho tiempo perdí, errores cometí. Temores yo sentí, no supe vivir. Con el tiempo aprendí, no se debe mentir. Cuando vas a producir, la magia sobre el mic. Alegrías junto a ti, melancolías por ti. Melodías componí, imitaje imprimí. A veces hay que sufrir, y el dolor resistir. Como puedan subsistir, yo no quiero morir. Death, death. Death, death. Ya no sé qué pensar, solo me queda implorar. Arrodillarme a rezar y la paz encontrar. Mi alma descansar y la vida disfrutar. De la fruta prohibida como todo pecador. Masticar, a contemplar ciudad, analizar. Tratar de disfrutar este horroroso lugar. Como un niño jugar, como un adulto actuar. No déjame llevar por pensamientos que me puedan engañar. Número 3 apostar y el destino ganar. Mi pensar enseñar y mi camino afrontar. Mi rap divulgar por todo lugar y por supuesto a mi escuadra representar. Micrófono en puña, un MC de Vicuña. Chess escuadra, suave estilo sobre el micro cuña. El interés de vencer puede llevar a perder. El interés de querer tener siempre el poder puede llevar a caer, errores cometer. La verdad no entender y hasta el juicio perder. He prometido que nunca volveré a caer en los tontos errores que en el pasado ya había caído. He permitido que el dolor mi corazón haya partido. He comprendido la razón de mis canciones. Alegran los corazones que el amor hayan perdido. He conocido las dos caras de la moneda. He aprendido cuando me critique algún colega. He recorrido kilómetros por la vereda viendo cómo se enreda mi vida confundida, mis ideas. Hermano, tu corazón es el motor de tus actos. Está en tu sano juicio si caerás en la virtud o te hundirás en el vicio. No seas necio, que el precio de tus actos será la pieza clave para en este mundo llegar a vencer o sencillamente en el intento perder. Es el death y estas son mis agonías del mic.